irán a contarte cuántas otras sabrás tú de mí que te quiero. Sabrás que te quiero, cariño como este. Son las 2:39 minutos. Existió que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós. Te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Visita 123 Dollar Stores y encuentra una extensa variedad de productos, cosméticos, productos de cuidado personal, ferretería, accesorios para bebés, productos de decoración, productos de cocina, bisutería, juguetes, ropa y mucho más. ¿Qué esperas? Y descubre lo más novedoso que tiene 123 Dollar Stores. El lugar perfecto para comprar tus medicinas sin pagar más es Farmacia Álvarez, ahora en Nahuizalco. Con una amplia variedad de medicina genérica y popular, de los mejores laboratorios, salvadoreños y extranjeros, y sin pagar más. Medicamento bajo recetas médicas. Usted los encuentra en Farmacia Álvarez y sin pagar más, porque recibes mejor atención. Por esto y mucho más, somos Farmacia Álvarez, donde recibirás descuentos en la compra de tus medicinas. Farmacia Álvarez, ahora los espera, cerquita de la parada de buses Barrio El Calvario. También en calle San Antonio del Monte, contiguo a Aldeas SOS en Sonsonate. En Sonsonate Centro, continuamos reparando importantes calles y avenidas en nuestros 5 distritos. Gracias al plan de bacheo, ejecutado con fondos propios de esta municipalidad, con el liderazgo y buena gestión del alcalde Roberto Aquino, y el trabajo de nuestros colaboradores municipales, ya se han intervenido más de 3.000 metros cuadrados en nuestros 5 distritos, mejorando las más importantes arterias vehiculares de Sonsonate. Sonsonate Centro. Hemos beneficiado a miles de automovilistas de Santo Domingo de Guzmán, Naulingo, San Antonio del Monte, Sonsacate y la ciudad de Sonsonate. Sigamos trabajando por un mejor futuro para todos. Sonsonate Centro, en buenas manos, con el alcalde Roberto Aquino. Clínica de Ginecología y Obstetricia del Dr. Julio Horacio García Ocampo, ginecólogo, obstetra, ultrasonografista. Mantén sano el desarrollo de tu bebé durante toda la gestación con nuestro control prenatal y mira latir su corazón con tecnología de ultrasonido. Así también, cesáreas, partos, cirugías de mama y pélvica, citologías y crioterapia, enfermedades de transmisión sexual y lo último en ultrasonografía en 4D. Confíe su salud durante su embarazo al Dr. Julio Horacio García Ocampo desde la primera primera visita, la futura mamá recibirá atención única, exclusiva y personalizada. La clínica del Dr. García Ocampo está ubicada en Clidiza, en Quinta Avenida Norte, frente a consulta externa del Hospital Mazzini, Barrio San Francisco, Sonsonate. Emergencias las 24 horas. Desde las entrañas de Sonsonate, nace Agua Azul. Agua pura, cristalina, extraída de roca profunda. Cada gota pasa por un sistema de filtración de alta calidad para que vos y tu familia tomen lo mejor. Con nuestro garrafón de 5 galones y tapón antiderrame, servís con facilidad y sin preocupaciones. Y si estás en movimiento, nuestro fardo de bolsa de 500 mililitros te acompañan a donde vayas. Lleva pureza y frescura en cada sorbo. Llámanos al 7007-9831 y pedí tu garrafón hoy mismo. Agua Azul, la pureza que nace en El Salvador. Atención Nahuizalco, ¿quieres enviar encomiendas a Estados Unidos? Somos Paquetería Bendición Latina. Contamos con 3 salidas al mes con cajas marítimas y cada sábado con salidas aéreas por libra. Recogemos en todo El Salvador y entregamos en Los Ángeles, Las Vegas y San Bernardino. Puedes enviar lácteos, embutidos, carnes, medicina y mucho más. Puedes llamarnos al 001-424-414-3815. Somos Paquetería Bendición Latina. Centro Médico Especializado Veronesi. Tu salud es nuestra prioridad. Contamos con un equipo médicamente calificado en el manejo integral del cáncer para su diagnóstico, prevención y tratamiento. Realizamos cirugías oncológicas y mínimamente invasivas con tecnología de vanguardia. Ofrecemos una amplia gama de especialidades médicas y quirúrgicas para cuidar de ti y de tu familia. Contamos con servicios de laboratorio clínico, rayos X, ultrasonografías y quimioterapias, servicio de ambulancia y más. Estamos ubicados en Colonia San Antonio, Quinta Avenida Norte y Primera Calle Poniente número 1-5, Sonsonate Centro. Veronesi es más que un centro médico. Es el lugar donde tu bienestar está en manos expertas. Agenda tu cita al 2309-0750 y al 7718-4427. Tu salud es nuestra prioridad. Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, primer amor, mi amor de verano, mi primer amor.